Como bien les informábamos, la actualidad nos marca que el próximo miércoles 3 de mayo a las 6 de la tarde, en dos edificios, la ETI de Tudela realiza sus jornadas de puertas abiertas, un evento anual que nos encontramos en una nueva jornada. Don Juan Carlos Ciria, ¿qué novedades nos encontramos y qué ciclos son ya una auténtica tradición en la ETI de Tudela? Bueno, yo, si me permites, lo primero que diría que es una jornada preparada para facilitar a todas las personas interesadas las especialidades y para expresar el contenido de cada uno de los ciclos formativos, que es una decisión muy importante, que hablamos de educación, pero que intentamos desde nuestra perspectiva profesional es que haya éxito en la educación, que el alumno, sea de edad joven o menos joven, que acierte en su motivación. Porque luego hay mucho rendimiento académico y hay mucho de felicidad personal y social, pues muy asociada a esto. Entonces, por eso digo, subrayar un poco y marcar que nos abrimos las puertas y abrimos los despachos, los laboratorios, los talleres, para que las personas interesadas vengan, vean y directamente con su profesorado, el que va a impartir, los que son especialistas en cada una de las áreas, materias y módulos profesionales, pues puedan preguntar y puedan saber, bueno, pues qué diferencia hay entre el mantenimiento electromecánico y el mecanizado, o entre las instalaciones eléctricas y las electrónicas, o entre cuidados auxiliares de enfermería y actividades físico-deportivas en el medio natural. El abanico creo que es amplio. También estamos trabajando pues para que haya más oferta, más posibilidades, pero esa también relacionada y nos lo está demandando con la realidad social y laboral de nuestro entorno. Es decir, que ahí en el tema de la formación profesional, que también se exige y creo que estamos haciendo, bueno, pues la mejor labor posible, pues que sean títulos que tengan una adecuación a búsqueda de empleo pues lo más rápido posible. Dentro de estos ciclos que se van a explicar el próximo miércoles 3 de mayo, hay que recordar que se dividen en dos edificios, el edificio central y el edificio de San Juan. Es a las 6 de la tarde y por hacer un resumen de lo que nos vamos a encontrar, si le parece, vamos a empezar por el edificio central, en donde tenemos varias áreas. Sí, en el edificio central tenemos tanto ciclos formativos de grado medio como ciclos formativos de grado superior. En ciclos de formativos de grado medio están actividades físico-deportivas en el medio natural, instalaciones eléctricas y automáticas, instalaciones de telecomunicaciones, mantenimiento electromecánico, mecanizado, cuidados auxiliares de enfermería. Todos estos son ciclos de 2 años uh-huh. en el cual pues se puede comenzar unos estudios para los cuales es necesario obtener la ESO. En este mismo edificio, ciclos formativos de grado superior, el cual da el acceso el tener el bachillerato, automatización y robótica industrial, sistemas de telecomunicaciones e informáticos, mecatrónica industrial, programación de la producción en fabricación mecánica e higiene bucodental. Todos estos ciclos o especialidades las impartimos directamente en el edificio central en la avenida de Tarazona sin número. Son los que nos encontramos en el edificio central. En el edificio de San Juan tenemos otras especialidades que tienen que ver con otras áreas, porque es así. Sí, otras familias profesionales o especialidades, y así nos encontramos todo el área de la administración y del comercio y de la imagen personal y de la informática. Es decir, ciclos formativos de grado medio, gestión administrativa, actividades comerciales, peluquería y cosmética capilar, sistemas microinformáticos y redes. Este de grado medio que lo impartimos a la tarde, en horario de tarde. También estos años estamos abriendo otras posibilidades, tanto en horarios como en metodologías. También está en online. Y ciclos formativos de grado superior, administración de sistemas informáticos en red, administración y finanzas, que hay tanto en horario de mañana como en de tarde, marketing y publicidad, y una novedad para el curso que viene, transporte y logística, en bilingüe y en horario de tarde, para el cual hay que acceder con el bachillerato y también con un nivel de inglés B1 o prueba de acceso, ¿no?, para garantizar el nivel. Bilingüe. Se ha analizado pues qué ciclos formativos, qué está demandando la empresa, que igual no lo tenemos en la Ribera, ¿no? Entonces, este está constatado por el Servicio Navarro de Empleo, que es una identificación profesional, una cualificación profesional que está demandada y que no hay ningún estudio. Por lo tanto, esperemos que sea de un acierto total para que este perfil, en 2 años, haya personas que tengan ya esta cualificación y puedan enriquecer pues el capital humano y profesional de las empresas. Varias novedades las que nos hemos encontrado. Por un lado, todo lo que tiene que ver con la educación online, que ya la explicabais hace algún año. También nos encontramos los cursos que tienen que ver por la tarde, que este ciclo que tiene que ver con el transporte. Pues todos estos ciclos se van a explicar el miércoles 3 de mayo a las 6 de la tarde. Toda la información la tenéis muy bien detallada en vuestra web, etitudela.com. Cualquier duda, cualquier sugerencia, siempre también muy atentos. Sí, este día, pues un día hay que marcarlo, ¿no?, en el calendario. Y además en los dos, bueno, tenemos cuatro edificios, ahora tocan en estos dos edificios emblemáticos, ETI San Juan, que es donde nació la ETI, y en el ETI edificio central, ¿no? Es importante que la gente acuda, que vea, que perciba y que elija. Bueno, la gente, digo las personas, porque al final vienen las familias, ¿no? Depende de la edad. Pero es que es tan importante acertar en lo que quieres hacer para que luego no haya, pues, otras dificultades. Es decir, mira, en formación profesional el número clausus son 20. 20 alumnos nuevos por cada uno de los ciclos. Y hay veces que cuando una persona no acierta, pues luego es baja. Y es una verdadera pena, porque queremos aprovechar al máximo esas plazas. Porque hay veces que otras personas que quieren hacer un ciclo se quedan fuera. Porque el baremo, porque la nota, porque la circunstancia no lo permite. Y es, bueno, pues eso duele, ¿no? Lo que queremos es acertar con todas las personas. La mejor manera es, bueno, pues no poner un ciclo pues de una manera inconsciente, sino consciente, sabiendo qué es lo que se va a encontrar, lo que supone esos estudios, lo que luego va a ser las prácticas en el centro de trabajo, en fin, pues todo eso, para eso además, como vengo diciendo, pues los profesionales que directamente imparten cada una de las materias está a su disposición. Primero para ver, para exponer, y segundo para aclarar o entender, bueno, pues cualquiera de las cuestiones que las familias, que los alumnos y que cualquier persona pues nos puede hacer. Miércoles 3 de mayo, la semana que viene, a las 6 de la tarde. Curiosamente, en esta mesa tenemos varias personas que ya nos están escuchando, yo creo que relacionadas. Por un lado, Goyo Ladrón, desde el Centro Termolúdico de Cascante. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Paul. Y también nos encontramos con la doctora Arancha Domínguez, de la Clínica Mocap Dental. Bienvenida, doctora. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, pues estamos comprobando cómo, por un lado, el ciclo de actividades físico-deportivas, por otro lado, el ciclo de higiene bucodental. Qué importancia de la formación, ¿no, doctora? Sí, la verdad es que nosotros hemos tenido la suerte de tener alguna alumna de la ETI que ha estudiado higiene bucodental y salen muy preparados, o sea que animo a las chicas a que decidan, sobre todo por algún ciclo, que lo que dice nuestro compañero, ¿no?, que tenga un poquito de salida profesional, y en este caso la de higiene yo creo que aún todavía tiene bastante salida. ¿En tu caso, Goyo Ladrón? Sí, bueno, pues el Centro Termolúdico, 11 años son los que lleva acogiendo alumnos en prácticas, que vienen del Centro Integrado Politécnico ETI, y pues eso, cada año pues tenemos o albergamos las prácticas de uno, dos o tres alumnos, y pues eso, que pienso particularmente que lo que es la formación profesional, estos grado en este caso medio, pero también grados superiores, pues eso, que son una manera fantástica de poder ese alumno, que por lo general suele ser un alumno joven, pues que se integre en el mundo laboral de una forma muy rápida y que a partir de ahí pues pueda ir cogiendo experiencia, porque es un poco lo que la gente viene preparada, pero claro, pues siendo jóvenes pues la experiencia no la pueden tener, pues es una manera de conseguir esa experiencia. Por finalizar, Juan Carlos, algo que decir, pues fíjate, de higiene bucodental con la Clínica Mocap Dental hoy con nosotros, y Goyo Ladrón desde el Centro Termolúdico de Cascante. Esto no estaba preparado, ¿eh? Ha sido es es un orgullo, ¿no? Efectivamente, que estemos trabajando pues todos de una forma alineada, y que al final estamos preparando el capital humano. Entonces, uno es el conocimiento, la ciencia, el prepararse, pero también pues las actitudes, los procedimientos, pues también es importante. Y en la formación profesional pues va de la mano el estudio y enseguida hacer las prácticas para ver tanto el potencial de la persona como también pues alguna actitud que no la tienes y la tienes que tener. Y luego la formación, no nos queda otro remedio, la formación es continua a lo largo de la vida, en cualquier avance tecnológico, pero también social y también de cualquier procedimiento, pues hay que estar muy al loro para estar en esa capacidad de aprender continuamente pues necesidades que nos van a demandar tanto la empresa como la familia como la sociedad en definitiva. Y al final eso, ser más felices y entre todos unir esfuerzos, que en fin, pues que ha sido un placer estar con vosotros. Y Gonzalo Acart, que también quería aportar a su granito de arena, ¿qué querías comentar? Cuando el módulo de informática estaba en el instituto, en nuestra empresa, vinieron a hacer prácticas, y los tres que estuvieron, los tres se quedaron a trabajar con nosotros. Sí, que son cuestiones que puede dar.